Pues qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2123 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Este sábado 6 de junio, arrancando el mes de junio ya con la temporada de huracanes encima, hay que estar muy informados, amigos, y también hay que evitar los golpes de calor y también hay que cuidarse de las lluvias y también hay que disfrutar de su fin de semana. Quédese con nosotros, tenemos un programa sensacional para usted. Me acompañan Laura Alcalá en esta transmisión de Fórmula en los Negocios. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia y pues bueno, un fin de semana más. Qué rápido se pasa la semana, ¿verdad, Robert? Qué rápido va el año. Híjole, de veras que ya junio, principio. Casi a mitad del año, ya vienen las vacaciones. Este domingo es el Día del Padre. Mañana. No, Día del Padre, no, es Día de las Votaciones. Mañana hay que ir a votar. Es el segundo domingo de junio. Segundo domingo Día del Padre. Así que, pues bueno, ya felicitaremos en su momento a los papás. Por pero supuesto. Bueno, pues mañana que hay votaciones, pues a ir, a asistir, a cumplir y a estar con una mente positiva para que todos estén a gusto. Además, hay fútbol, ¿no? Híjole, no sé, creo que sí. ¿No se suspendió? Bueno. Mire, usted cargue la hielera de todas formas. Crioterapia hay que hacerlo. Así es. Para donde vaya. Para que no le dé el golpe de calor. Y bueno, que pasen un agradable fin de semana en paz, en calma, con la familia. Mire, yo le voy a dar una recomendación para irse a comer. En verdad que el argentino es este restaurante que tiene... Pues mire, tiene 15 años. Es la auténtica parrilla argentina en la ciudad de Mérida. Los cortes que tienen son verdaderamente argentinos, bien preparados, la carne como debe de ser. Tienen extraordinarios cortes, que es la especialidad del argentino. Pregunte por la especialidad del momento porque van cambiando. Han tenido el tomahawk. ¿Quién no probó ese tomahawk? Esos cortes de carne con hueso, que no es más que un bife de chorizo con hueso al estilo argentino de un kilo 200. ¡Qué delicia de corte de carne! La verdad que yo creo que es de los que más me gusta, aunque no, también la picaña. Amigos, pidan ese corte de picaña, también como de 600 gramos. Obviamente son cortes para compartir, amigos. Pues no se vaya usted a comer unos solos. Pero hay más chicos, ¿no? Digo, ¿no? Ah, claro, hay cortes desde 300 gramos, 350, 500 gramos. Pídase un bife de chorizo, pídase un vacío, pídase un asado de tira. No, vaya al argentino, especialistas en cortes finos de carne, la auténtica parrilla argentina en la ciudad de Mérida. Créamelo, y por mucho supera. Además, tiene este servicio de tenedor libre, que no es más que usted puede comer todo lo que quiera del menú. Así es. Usted lo pide: empanadas, quesos, chorizos, chistorra, caldos, puede pedir ensaladas, los cortes, ensaladas, puede pastas, pedir los cortes, pastas, cortes de carne. Así es. Todo por 299 pesos. Le regalan dos tragos. O una copa de vino, así es. Y si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le regalamos otra copa de vino. Así es de que así es. Por 299 pesos usted tiene una comida fresca, directa de la cocina a su mesa. Así es. Y con responsabilidad en el consumo. En el consumo, claro, no se vaya usted a atascar así. Sí, como, no, porque le van sirviendo conforme va comiendo. Conforme va comiendo. Es sensacional. Se evita desperdicio. El argentino, media cuadra de la Glorieta de La Paz, tiene valet parking, no tiene problema de estacionamiento. Vaya y compruebe lo que yo le estoy diciendo. Tiene 15 años aquí en Mérida, así es de que es una garantía. Bien, el tema que traemos para este sábado, Laura, es sensacional. La verdad sí, Robert, porque pues ¿quién nunca ha tenido un conflicto? Todos hemos tenido. Usted, dígamelo usted. Y bueno, el tema de hoy es superando los conflictos. Y bueno, tomando en cuenta que vivimos en épocas conflictivas, difíciles de manejar, pues lo que menos desearíamos es aumentar los conflictos de ya la carga que traemos, ¿no? Y por lo mismo, pues siempre es bueno saber cómo manejar estos conflictos y cuál es la mejor manera de enfrentarlos y resolverlos. Porque hay que tomar conciencia de eso, Robert. Y bueno, y también hay que tomar conciencia, amigos, que yo sé que al decir esta frase se oye duro, Las circunstancias siempre van a ser adversas, pero eso no importa, porque depende con qué cristal, con qué mirada, con qué actitud, con qué pensamiento, con qué reacción toma usted ante esas circunstancias, que son más que el reflejo de estos conflictos a los que nos enfrentamos diario. Esas frustraciones. Y mira, mire, Anthony Robbins, un escritor famosísimo, usted lo debe de conocer, escribió el libro este, Despertando al Gigante Interno. Él escribe en uno de sus capítulos que para tener éxito es necesario pasar por las frustraciones. No hay caminos cortos. Para tener éxito tiene usted que pasar por los fracasos. Nadie puede, bueno, sí hay otro camino, que es la renuncia. Renunciar, claro. Y eso es muy fácil, porque esa también decisión la toma usted. Claro. Pero si usted quiere tener éxito, pues sabe que tiene que pasar por los fracasos. Y entonces alguien le preguntó, oiga, Anthony, ¿y cómo le hago para solventar los fracasos? Hágalos masivamente, para que rápidamente pases por ahí y aprendas. Así de simple. O sea, que te pasen muchas cosas a la vez. Hazlo, hazlo. Te vas a equivocar, hazlo. Bueno, y allá también es muy importante mantener ahí la constancia, la perseverancia, Robert. Porque ante eso es lo que es la herramienta básica para darle frente a esas frustraciones y fracasos. Sí, por supuesto. Porque también, amigos, nosotros en los programas de coaching Le procuramos entender a qué se está enfrentando el ejecutivo, el director o el empresario, para que también pueda ampliar esa conciencia y los invitamos a que entren a su sentido de pertenencia. Porque muchas veces ante los conflictos, ¿qué es lo primero que hacemos ante un conflicto? Lo tratas de evadir. ¿Lo tratas de evadir cómo? Lo tratas de ignorar. Culpando a otros de lo que te pasó. Le echas la culpa a otros. Así dando es. Excusas de por qué te pasó. Sí, que no fuiste. Sí. O la peor, amigos, siendo negativos. Porque sí, hay negándolo. Gente que te dice, oye, no, pues ¿qué te pasa? Si por eso estamos aquí en México, o estamos así de mal. Convertirte en la víctima. Ay, eso por siempre eso. Me pasa a mí. Tenía que ser. ¿No? O así. Aquí nos tocó vivir. Esa es una de las frases más negativas que he podido escuchar. Que es la peor de todas. Aquí nos tocó vivir. Ya ni modo. Híjole, amigos. Yo creo que eso es lo primero que hay que quitarse. Y del otro lado está la pertenencia. ¿Qué significa la pertenencia? El saber que lo que pase con tu vida, el único responsable eres tú. Ese concepto hay que practicarlo, amigos. Ese concepto se ejecuta todos los días porque es una decisión. Y con eso creo que vas a estar bien armado para enfrentar estos conflictos. Así es, Robert. Y bueno, el origen de estos conflictos es que, pues, por lo mismo, las relaciones entre personas, pues, son numerosas, son constantes. Y hay que recordar que cada personalidad es compleja y que cada quien tiene diferentes ideas, valores, recursos y es diferente. Entonces, un conflicto aflora cuando, pues, en una relación se percibe algún interés que es amenazador o que simplemente provoca en uno mismo un comportamiento defensivo porque no te parece la afectación que te están haciendo, ¿no? Por ejemplo, cuando estás en una reunión y dices algo, que alguien se levante y diga abiertamente que no está de acuerdo contigo. Entonces está invadiendo tu autoridad, está afectando tu autoimagen, claro. Está atacando tus valores. Claro, todo esto es lo que está sucediendo en la mente, ¿no? Y pues bueno, hay que saber lidiar precisamente con todas estas pensamientos y sentimientos que van floreciendo dentro de uno para poder superar estos conflictos que tenemos que manejar. Y una de las formas de manejarlo, amigos, es ¿qué te preguntas tú cuando te estás enfrentando a esto que estás sintiendo, que estás viendo, que estás entendiendo que te están agrediendo? ¿Qué te preguntas? ¿Cómo reaccionas? Yo les recomiendo un libro a leer que se llama Los Cuatro Acuerdos. Ya lo hemos recomendado anteriormente porque ahí te habla de algo que para mí es importantísimo. Sé impecable con tus palabras, que eso habla de respeto. si tú te respetas a ti mismo, los demás te van a respetar. Empezando por ahí. Y bueno, también hay que rodearse de gente que comulgue con los mismos principios y valores que tú tienes, ¿no? Y si no los tienes, adquiérelos. Y si no, pues no se vayan. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos a Fórmula en lo Negocio, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este sábado 6 de junio. Gracias a nuestro equipo completo aquí en Radio Fórmula, en cabina Tony Paul, en los controles y en la cabina de grabación, mi querido amigo Manuel Huicap, que nos acompaña aquí. Todo esto es gracias a ellos, tenemos la posibilidad de llevarles a ustedes estas transmisiones y estos programas, que créame, lo hacemos con mucho cariño para que todos tengamos una oportunidad de entender, conocer lo que otros hacen, empresarios, escritores, líderes de opinión, y nosotros simplemente tratamos de ser mejores empresarios, mejores personas, adquiriendo todos estos conocimientos. Mi recomendación es que tome lo que le haga sentido de lo que decimos. No necesariamente estamos para decirle lo que tiene usted que hacer, pero lo que le haga sentido, llévelo a la práctica, aplíquelo en su negocio, con su equipo de trabajo, con sus amigos profesionistas, en su vida familiar, con usted mismo. Pero aplíquelo, llévelo a la práctica y luego platicamos. Usted también puede estar en permanente comunicación con nosotros a través de nuestras redes sociales, @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Aranza Angulo está al pendiente de ustedes, es nuestro community manager, que ya sabe que está en permanente comunicación con ustedes a través de redes sociales y nos permite seguir compartiendo con ustedes todos estos temas. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción, pero antes de eso déjeme decirle que nuestros amigos de Sadasi celebran 40 años contigo, y en esta ocasión le voy a hablar del fraccionamiento Los Almendros, ahí en Ciudad Cauquel. Mire, tienen 6 modelos de casas para poder adquirir el patrimonio familiar, que van desde de una hasta tres recámaras, con los esquemas de crédito exactos para adaptarse a las necesidades de cada quien. Se cuenta con subsidio Conavi, que sumado a los créditos de Infonavit o al crédito Foviste, lo único que hace es que a usted le alcance para comprarse una casa en Ciudad Cauquel, en el fraccionamiento Los Almendros, ya que aplican el modelo algunos seleccionados. Tiene usted que ir con los expertos de Sadasi y preguntarle sobre este subsidio Conavi para que a usted le alcance comprarse una casa. No pierda la oportunidad de visitar, ahora que es fin de semana, de disfrutar y visitar Ciudad Cauquel, fraccionamiento Los Almendros. Te voy a dar el teléfono 911-4000 o visítalos directamente en la oficina de ventas, calle 59 de Ciudad Cauquel. O métete a su página www.sadasiyucatan.com.mx, porque Sadasi, las mejores casas y más. Mira, la verdad que qué bien construyen las casas Sadasi. Hemos estado transmitiendo desde todos los fraccionamientos y podemos constatar lo que le estamos diciendo aquí. Bien, Laura, ¿con qué seguimos con el tema? Claro que sí, Robert. El tema de hoy, superando los conflictos. Y fíjate, Robert, que desafortunadamente lo que hacemos muchas veces cuando nos sentimos agredidos o desvalorados por algún comentario o por alguna acción de alguien cercano, llámese familiar, llámese colega de trabajo, la primera reacción que tenemos es un mecanismo de defensa. Sí, claro. Y al tener ese mecanismo de defensa, pues buscamos atacar. Bueno, depende de cómo reaccione la gente, ¿no? No todos reaccionan a atacar. Muchos son sumisos, se quedan callados, ya no participan, se quedan bloqueados. También creo yo que depende, bueno, también depende de qué tan fuerte sientas la agresión, ¿no? Bueno, sí. Aquí dice que la mayoría, ¿verdad? Pero claro. Pero tienes toda la razón. Hay gente que se queda sumisa, que no habla o que simplemente se aísla. Ya no participa, y ahí empiezas a ver una desmejora en su desempeño, labor, claro, en su desempeño diario en la empresa. Entonces, aquí el detalle, pues, ¿qué hacer, no?, ante un comportamiento hostil, agresivo? Realmente aquí lo que invita es a reflexionar, ¿no?, en cuanto a nosotros mismos, cómo reaccionamos. Y aprender de esas reacciones para irlas mejorando, Robert. Es correcto. Para irlas cambiando. Fíjense, yo recuerdo hace tiempo en una conferencia, cuando alguien te agrede, y esto era una conferencia que tenía que ver con los procesos de perdón, con los procesos de mejor convivencia, sobre todo en el trabajo. Esto lo decía Chopra, Alex Chopra, creo. Él tiene un tratado completo y un libro completo de cómo manejar conflictos. Y él decía, cuando te sientas agredido, no voltees a ver al que te está agrediendo. Pregúntate qué le hiciste para que él te esté agrediendo. Porque a lo mejor entre tu conversación con él, tú sin la intención, por supuesto, algo hiciste que le tocó un botón para que el otro reaccionara. Entonces, si yo descubro que fue ocasionado por algo que yo dije, hice, o algún lenguaje corporal, entonces tengo mayor posibilidades de controlar la reacción de la otra persona. De otra manera, si solamente reacciono, como dices tú, pues a lo mejor yo también reacciono con una agresión, y entonces pues ahí ya no hay conversación y lo único que va a haber va a ser un intercambio, pues ya sea de insultos, de enojos, claro, y demás, ¿no? Buscar, como quien dice, empatizar del por qué se molestó. Es correcto. ¿No? Si es que hice algo yo que te molestara, ¿no? Y de esa manera enterarte pues de la percepción que él tiene ante la situación, correcto, que se está viviendo, correcto, en ese momento. Correcto. Yo creo que, y déjenme decirles, no es fácil, amigos, por supuesto, el que si alguien te está agrediendo te pongas a decir, oye, bueno, ¿qué te hice para que, sí, tú reacciones yo así? Creo, ¿no? Que aquí lo que es muy importante es distinguir qué es real o qué es un hecho y qué es lo que yo, es la historia que yo me estoy contando en la mente. Claro. Porque muchas veces, sabes perfectamente, pues todos hemos vivido conflictos y generalmente es porque la otra persona lo percibió de una manera y tú lo dijiste con otra intención. Correcto. Y ahí es donde empieza el conflicto, ya sea que la persona te agreda o ya sea que se sienta agredida por lo que acabas de decir o por lo que acabas de hacer. Correcto. Entonces, son dos percepciones totalmente distintas. Te voy a dar un ejemplo. Me acuerdo que alguna vez la alarma de mi auto constantemente estaba fallando. Pues mi auto ya no tenía garantía en la agencia y me fui con esos que ponen las alarmas, ¿no? Y pues no le daban al problema de la alarma. El caso es que un día tengo que regresar al establecimiento y pues creo que era el papá del muchacho el que estaba allá al frente y le digo, no está fulanito, no. Y yo, mi expresión fue de, ay, una pues cara, sí, pues de traías un problema de conflicto. Pero estaba yo decepcionada conmigo y molesta conmigo de que yo no había, de que yo tenía pendientes y cosas que hacer. Uh-huh. Sin embargo, el señor percibió o interpretó mi gesto como una agresión hacia él. Ándale. De que pues sí, que no estaba el otro de que muchacho. Hice una cara y un gesto de frustración. Y la primera, lo que yo percibí fue que me contesta diciendo, bueno, es que yo no puedo hacer nada por usted, que no sé qué. Y yo así como que, pues si no he dicho nada, pero mi puro gesto. Tu lenguaje corporal. Pero yo estaba molesta conmigo, no con él. Entonces, es sí, curioso. A nadie se lo dijo a él. Claro. Entonces, esa es la importancia de distinguir qué historia me cuento yo o qué historia se cuenta el otro ¿Y cuál es la situación real? Claro, yo en ese momento tenía prisa y yo dije, no tengo tiempo de explicarle al señor que realmente no estoy molesta con él. Claro. Pero bueno, yo nomás pregunté que a qué horas regresa el chavo este que arregla las alarmas y ya me fui, ¿no? Fíjense, y amigos, eso son a veces circunstancias que nos pasan todos los días, claro, a cada rato. Claro. Y más, por ejemplo, si tiene usted un trabajo de mucha presión en el trabajo, tiempos de entrega, tiempos límites para vender, etcétera. Todos estamos expuestos a ese tipo de estreses en que las circunstancias, por eso yo siempre digo, las circunstancias siempre son adversas, pero si no las sabes controlar, si no te sabes controlar o dominar, pues a lo mejor ahí tú te supiste controlar ante este señor y simplemente no le contestaste y te quitaste. Pero en otra reacción, a lo mejor te hubieras dicho, bueno, ¿y usted qué le pasa? Sí, sí. ¿Sí me explico? Porque me agrede o porque verbalmente él sí dijo alguna cosa ya incómoda. Exactamente. Y yo dije, bueno, ¿y este qué le pasa, no? Pero bueno, en fin. Vámonos, interesante, Robert. Interesante el tema. Estoy seguro que a ustedes les ha pasado, amigos. Pues, pero claro, a todos. Pero vámonos, un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí este fin de semana. Ya vayas a disfrutar, yo sé que van saliendo de trabajar, van saliendo del golf. Le mando saludo a todos mis amigos los golfistas. Va cerrando el negocio, ya vayas a disfrutar, a descansar, disfrutar de la familia y ya gozar del fin de semana. Déjeme darle una recomendación. ¿Te imaginas, sobre todo usted, amigo, que tiene trabajadores, ¿te imaginas tener la certeza al 100% en el chequeo de tus colaboradores? Eso sería sensacional. Olvídese de los relojes checadores tradicionales que lo único que hacen es, pues de veras que es como un estorbo ahí que enoja a los demás y luego se andan prestando las tarjetas para checar y le andan haciendo chanchullo. Con On the Minute, este software de nuestros amigos de National Shop, tus colaboradores registran sus entradas y salidas mediante su huella digital. Está buenísimo, eso es tecnología de punta. O por reconocimiento facial. Eso está mucho mejor, me gusta, porque lo único que tienes que hacer es pasar enfrente de la puerta y te va a reconocer que ya entraste. Con lo que obtienes información certera y confiable. On the Minute, además, te permitirá generar tu prenómina y exportar a los principales programas de nómina tales como Compaq o Aspel. Esto es formidable porque lo haces a través de una transferencia de archivo y ya le das todo eso. Adicionalmente cuenta con el módulo de timbrado de recibos de nómina, que es uno de los requerimientos fiscales actuales, que usted ya para pagar la nómina tiene que timbrarlos, y este sistema ya cuenta con esto. Por lo que te convierte en una solución completa para pequeños, medianos o inclusive grandes negocios. Déjeme decirle que National Soft es una empresa yucateca fundada para diseñar este tipo de sistemas que han tenido mucho éxito, sobre todo su sistema restaurantero. Déjeme decirle que ha trascendido fronteras en Estados Unidos. Hace unas semanas estaba Farik Cetina probando su sistema en Hollywood, en California. No sé dónde andaba Farik. Y eso demuestra la calidad y lo profesional que son en National Soft. Y conoce las opciones que tenemos para ti. Para mayor información, comunícate a los teléfonos 941-5077 o 941-5676 o al correo ventas@nationalsoft.com.mx. La verdad, amigo, no pierdas oportunidad de tomar contacto con ellos. Están aquí en Yucatán y son profesionales de las tecnologías de la información que te van a ayudar a tener herramientas y aplicaciones que sean verdaderamente importantes y relevantes en tu negocio. Bien, amigos, me acompañan Laura Alcalá en la conducción de este programa con un tema sensacional, este tema de cómo manejar los conflictos. Laura. Así es, Robert. Y fíjate que aquí lo más importante de todo es buscar lograr un clima de confianza en el que podamos conversar y que se puedan lograr aclarar las malas percepciones y poder solucionar verdaderamente el conflicto. Y para eso vamos a hablar de algunos pasos fundamentales que sugiere aquí en este tema de superando conflictos, a través de la empatía para solucionar pues esos malos entendidos. Porque recordemos que generalmente los conflictos se suscitan por malos entendidos. Es una manera diferente de percibir la situación de cada uno, en el que en un caso hay una víctima y en otro caso hay un agresor, y todo está en la percepción de la situación. Totalmente de acuerdo. Acuérdense, amigos, que somos seres interpretativos. O sea, cada situación y cada condición que nos pasa en la vida la estamos interpretando. ¿Con qué la interpretamos? Pues la interpretamos con nuestras creencias, con lo que yo creo que el otro está diciendo, porque a veces no entendemos claramente lo que el otro dice. Sí, exacto. Y entonces yo estoy interpretando lo que está sucediendo. Y si en esa interpretación yo caigo en pensamientos negativos, emociones negativas, pues ahí vienen los conflictos. Y mayormente esa es el trigger, el ¿cómo se dice? Sí, el switch. Sí, el switch. Que hace que detona. Que te sientas agredido. Cuando estás de plano siempre en un pensamiento negativo. Yo me imagino que les habrá pasado que alguna vez conversando, de repente alguien se molesta y tú dices, ah, caray, ¿y por qué se molestó? Sí. No, nadie sabe por qué, pero dentro de su mente hay un lenguaje negativo constante en su percepción negativa de alrededor y que lo toma a una agresión. Entonces, aquí vamos a hablar un poquito de cómo solucionar estos conflictos, pero aquí es muy importante tener una mente positiva, ¿verdad? Sí, claro. Y el fin, empática, una mente empática. Empática, es buscar, tener esa voluntad de solucionar ese conflicto. Claro, claro. Y bueno, aquí el primer paso pues es eliminar toda predisposición o emoción negativa. Revístete de respeto y deseos de acercarte. En ocasiones el acercamiento pues va a tener que ser gradual. Y aquí yo le agregaría un ingrediente muy importante. Cuando uno es el que se siente agredido y se siente molesto por la situación que hay que solucionar, pues muchas veces es dejarte, aquí lo que dice es el acercamiento gradual, se refiere a que te alejes un ratito. Sí, y te des ese tiempo de digerir la situación, de bajar esas emociones que están a flor de piel, porque generalmente cuando las emociones salen son emociones de coraje, sí, reaccionas, ¿no? Reaccionas en lugar de pensar. Exacto, entonces bajarlas, darles chance a que se bajen y empezar a dejar que la mente sea la que tome lugar, la razón sea la que tome lugar. Yo creo que aquí algo que dices es importantísimo. Respeto. Amigos, cuando nosotros traemos este, yo lo llamo principio, es valor. Estos principios de respeto. Me respeto a mí mismo, por lo tanto, empáticamente te respeto a ti. Te reconozco como un legítimo otro. Y entonces es cuando tienes la posibilidad de controlar tus pensamientos y asimilar y llevarlos a la condición de respeto para acercarte. Y esto me lleva también a pedir, Robert, ese respeto. Claro. Cuando claro. Sientes que no te han respetado, es decirlo. Porque exigirlo. Muchas veces no diría yo tanto exigirlo. Decirlo, porque muchas veces la otra persona no sabe que te faltó el respeto. Claro. Para esa persona es normal pedirte a gritos tal vez algo. Por ejemplo, un jefe como, oye, tráeme café casi a la no secretaria. Hay y oye, no ¿por hay qué tardaste eso? Tanto? ¿O por qué no le pusiste café? ¿O por qué me lo sirves frío? Una reacción así que probablemente no es su intención hablarle mal a ella, sino que tal vez tiene un día difícil, pero no lo ve como un desahogo para él. Y no tanto una agresión para ella, pero si ella se siente agredida. No, pues no hay comunicación. Y falta de respeto, pues ella también tiene que hacerle ver que eso siente. Aquí también. Que me faltas al respeto al hablarme de esa manera, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, pero aquí también es que debemos de entender este proceso. ¿Te acuerdas que hemos hablado de lo que establece Leonardo Walk en lo que le llama a él alegato e indagación? ¿Cómo te doy mi opinión? ¿Cómo converso contigo? Que esto es subir de nivel las conversaciones. Y empezando quizás por un entendimiento de decir, oye, entiendo cómo te sientes, empático. Déjame darte mi opinión, con respecto a lo que está pasando. Pero fíjate, ya estás hablando en una conversación de alto nivel, no nada más reaccionando. Oye, no, ¿por qué me gritas si no soy tu gata? No soy tu esclava. Sí, ¿no? O sea, fíjate. Pero estas cosas empáticas, respeto, cómo conversar a este nivel, se tiene que practicar. Ahí la ventaja del coaching. La paciencia y técnicas de respiración, de controlar el enojo, que son ingredientes muy importantes. No los menciono acá, pero pues son importantísimos. Así es, amigos. Yo creo que aquí, mire, hay que reflexionar. Si usted está pasando por una situación de esta naturaleza, hay que reflexionar primero en mis principios. ¿Qué principios me mueven para estar ahí? ¿Sí me explico? Uh-huh. Porque eso te va a llevar al principio de respeto. Si yo estoy en un lugar que me gusta estar, que hago lo que pues te sé apasiona, y claro, hago lo que sé, le tienes respeto. Claro. Y ese principio te va a llevar a mejorar a las conversaciones. Una solución para que se arreglen las cosas. Empáticamente. Yo creo que eso es fundamental. Bien, amigos, no se vayan. Está buenísimo el tema. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle un par de recomendaciones. Centro de Especialidades Médicas del Sureste, Ciencia, Tecnología y Humanismo de Vanguardia. Justo cuando usted lo necesita para su salud y la de sus seres queridos, estamos para atenderlo en urgencias las 24 horas, los 365 días del año. Esto está en calle 60, entre 35 y avenida Colón, aquí en Mérida, Yucatán. Mire, yo de todo corazón, ojalá nunca tenga que recurrir a una urgencia médica, pero qué bueno es saber que el Centro de Especialidades Médicas del Sureste cuentan con el equipo tecnológico de vanguardia para el diagnóstico el día que usted lo necesite. Tómelo en cuenta y ya sabe que el Centro de Especialidades Médicas está aquí en avenida calle 60, entre 35 y avenida Colón, enfrente del Hotel Hayas. Y además, usted puede escuchar a nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas aquí en Fórmula en los Negocios, los miércoles cada 15 días, que nos traen temas sensacionales, que hemos aprendido muchísimo de los especialistas que nos traen. Ya saben que en Fórmula en los Negocios nos hemos empeñado en traerle testimonios y especialistas que verdaderamente sepan de los temas que hablan, para que todos podamos aprender y que tengamos información fidedigna. No deje de escucharlos, le repito, los miércoles cada 15 días aquí en Fórmula en los Negocios. También déjeme decirle que gracias a nuestros amigos de Adibor, por ejemplo, ellos son una agencia de marketing digital especializada, que tenemos una asociación estratégica con ellos, porque ellos manejan nuestras redes sociales. Nuestro community manager, Aranza Angulo, trabaja en Adibor. Ella está preparada, capacitada y certificada en Adibor para poder hacer su función y su trabajo. Y bueno, yo nomás lo invito a que se meta en nuestras redes sociales y lo comente con nosotros para que se dé cuenta de cómo Adibor puede hacer que su empresa, su negocio, se vea, se venda y usted pueda hacer crecer su negocio en internet. Amigos, quien no está en internet hoy, ya no es un gusto, ya no es un oye, pues lo tengo. No, es algo que si usted no está en internet, no existe. Así es, ¿no? Claro. Usted, por ejemplo, el programa lo puede escuchar en vivo, puede escuchar los podcasts en nuestras redes sociales y en nuestra página web, puede estar en permanente comunicación con nosotros a través de las redes sociales, nos puede dar sus comentarios, nos puede mandar las sugerencias que quiera para el programa. todo contestamos. ¿Qué quiere decir? Que mantenemos una conversación constante con usted. Hágalo, comuníquese a través de las redes sociales o comuníquese con Adibor. ¿Quiere que eso le pase a su empresa? Adibor, la mejor agencia de marketing digital a nivel nacional y también es una empresa yucateca. Y también los puede usted escuchar aquí. El ingeniero Fernando Santa Cruz viene cada 15 días los sábados a platicar con usted acerca de temas importantísimos del marketing digital y las tecnologías de la información. ¿Dónde encontrar a Adibor? En la internet, www.adibor.com.mx. Y tome contacto con ellos. Bien, me acompañan Laura Alcalá y estamos platicando en un tema importantísimo, porque es un tema recurrente de todos los días. Todos los días tenemos que manejar conflictos. De uno o de poco grado o de mayor grado, pero todos los días tenemos que manejar conflictos. Así es de que usted no pierda la oportunidad de... ¿con qué cerramos, Laura? Claro que sí, Robert. Y fíjate, otro paso muy importante para resolver este los conflictos es escuchar con atención a lo que la otra persona desea exponer. Okay. Preguntarle con interés. Y bueno, en varios programas hemos hablado de la escucha, ¿no? Y la escucha con atención, con esas verdaderas ganas de entender a la otra persona, que es muy importante. De porque interés. Porque ahí vamos a encontrar realmente la solución al conflicto, porque vamos a entender probablemente que nuestra interpretación de lo que él decía no es la misma. Correcto. Lo entendimos mal en un principio. Y fíjense, amigos, a veces es tan fácil. Fíjense bien en esta mecánica, decirle, oye, a ver, yo interpreto con lo que me estás diciendo y con tu reacción. Claro. Mi interpretación es esta. Exacto. ¿Me la puedes corroborar? Claro. O aclárame. Claro. Porque yo estoy interpretando que algo te molestó, que te enojaste, que... Dime por qué. Y en ese momento, amigos, usted está siendo empático, le está diciendo, te escucho, dímelo. Pero usted debe de poner la posición honesta. Exacto. De escuchar a la otra persona. Exacto. Y transparente. Porque si usted le dice, a ver, sí te escucho, pero ya sé qué me va a decir este güey. Si siempre dice lo mismo, siempre. Ahí ya tu vocecita interna te está. Claro. Y cuando lo escuchas atentamente, en la forma como dice las cosas, también descubres lo que te hace sentir eso que está diciendo. Porque si en ese momento tú le aclaras, oye, es que cuando tú me hablas de esta manera me siento rebajado, me siento agredido. Correcto. Es importante hacer esa interactuación porque el otro, para que el otro se entere. Y bueno, pasando al siguiente es, valore los sentimientos evidentes de la persona que expone. O sea, correcto, descubre realmente cuál, correcto, es su sentir al decir lo que está diciendo. Muchas, sí, veces un jefe puede sentirse desesperado porque las cosas no están yendo bien y por eso lo dice de la manera en que lo dice, que, correcto, tal vez puede ser, correcto, muy autoritaria o desesperada. Sí, se le nota la frustración. Exacto. Quizás. Entonces, cuando tú te das ese permiso, ese tiempo de realmente valorar qué sentimientos, pues ya puedes distinguir, es que está apurado, está desesperado, está frustrado, y eso logra una empatía porque logras entender, porque todos pasamos por esas emociones, Robert, todos pasamos por momentos de desesperación, de tristeza, de desesperación, ¿no? Aquí, amigos, lo importante, mire, no es lo que le estamos platicando, es algo que usted debe de hacer, es algo que usted debe de reflexionar, claro, de pensar, de asimilar. Todo esto que le platicamos son habilidades que se desarrollan a través del coaching. El coaching funciona en esa parte fundamental de la actuación, del sentir, del interpretar, del lenguaje. Acuérdense que somos seres lingüísticos, generativos. ¿Por qué? ¿Generativo qué quiere decir? Que usted genera el ser conforme va conversando. Fíjense qué importantes son entonces las conversaciones. No, y generas situaciones, claro, con las palabras y con la emocionalidad con las que las dices. Correcto. ¿sí? Entonces, mire, de lo que le haga sentido que decimos aquí, simplemente llévelo a la práctica. Empiece claro. por una sola cosa y llévelo a la práctica. Y bueno, exponga su percepción evitando los juicios, ese es otro principio, y reafirme su deseo de resolver la situación y encuentre posibles soluciones. Correcto. Que a fin de cuentas este ingrediente es lo más importante de todo. Encontrar solución. Y fíjate, hay un dicho acá de Tito Livio, muy interesante, que dice: generalmente ganamos la confianza de aquellos en quienes ponemos la nuestra. Claro, empieza contigo mismo. Exactamente, empieza contigo mismo. Confiar en los demás. Fíjense, amigos, estas reflexiones son importantes que usted las lleve, mire, que las lleve a cabo, que las practique, que las haga, que las considere, que las comente. Inclusive, yo le recomiendo, puede bajar estos temas de nuestro portal y platíquelo en juntas con sus colaboradores, con sus amigos. Es más, yo sé que en algunas empresas les ponen los programas del podcast y lo comentan entre ellos porque usted puede volver a escuchar el programa y lo puede desmenuzar y lo puede comentar con su equipo de trabajo, y créame que eso le va a ayudar. Fíjate que yo no lo había pensado desde este punto de vista, Laura, pero vamos a procurar hacer que nuestras conversaciones con los temas se vuelvan como una sesión de coaching en broadcasting. Ay, se oyó muy así, ¿verdad? Sí, a ver, pero dímelo en español, pero ya nos vamos. Dar sesiones de coaching a través del radio. Ajá. Luego está medio locuaz la idea, pero gracias Laura, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, nos escuchamos el lunes. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.